quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quieras.